50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 1 de septiembre. El proyecto para el aumento de taxis se encuentra en la Comisión de Transporte. Los pedidos fueron girados a la Comisión de Transporte que preside el concejal del Frente de Todos, Facundo Albini. El edil propuso que parte del incremento lo subsidie la comuna para no castigar siempre el bolsillo de los usuarios, pero hasta ahora no hay acuerdo con el oficialismo. Los propietarios y choferes de taxis solicitaron una suba promedio del 35,5%. En concreto, pidieron que la bajada de bandera, que hoy está 120, suba 160 pesos y que la ficha, que hoy sale 12 pesos, pase a costar 16. Esto implicaría un incremento del 33%. Berisso será sede de la etapa regional de los Juegos BA. Hoy la ciudad recibe delegaciones de 8 distritos que participarán junto a representantes locales en la fase regional de los Juegos Provinciales 2022 en la categoría Personas con Discapacidad, Juveniles Universitarios y Tercera Edad. Las competencias de las disciplinas relacionadas con cultura se desarrollarán en la Escuela de Arte, la Colectividad Helénica y Platón, la Asociación Cultural Ucraniana, Casa de Cultura, el Circuito Gastronómico de las Colectividades y el Cine Teatro Victoria, donde se juzgarán propuestas relacionadas con danza, canto, teatro, pintura y fotografía, entre otras. Un servicio que informa más cerca. Realizan una radio abierta por Emilia Uscamaita Curi. A 2 meses de que comience el juicio oral por la muerte de la joven en una fiesta clandestina, hoy desde las 11 de la mañana realizarán una radio abierta en las puertas de la Fiscalía, ubicada en calle 7, entre 56 y 57. A 6 años y 8 meses de la muerte, desde la Asamblea Justicia por Emilia, recordaron que en octubre empiezan las primeras audiencias de juicio. Los imputados son los empresarios de la noche platense Raúl El Peque García, de estrechos vínculos con altos dirigentes de Juntos por el Cambio, como Vidal, Macri y Garro, Carlos Bellones, Santiago Piedrabuena y Gastón Arambouré, y el único funcionario municipal es el exsecretario de Seguridad del intendente Julio Garro, Daniel Piqué. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.